Y pasamos a esta otra, que es una fotografía de una procesión. Y pues está hecha en Devesa de Curueño y posiblemente sean de las fiestas de San Miguel. Y bueno, pues es una procesión tradicional de las de antiguamente, que salen con los palios y bueno, pues se aprecia que este es el corazón de Jesús y el otro es de una virgen.